deja dormir. Y él ama mis huesos que lluvia de abril. Ahora como hojas ellos han de crujir, resquebrajando mi alma con cada latir. Preguntada, vueltas y vueltas por qué has querido partir. Si hasta las gotas de licor me saben solo a tu traición. Si hasta las gotas de licor me saben solo a tu traición. Ayer, de risas y sonrisas en cada café. Y ese maldito otoño que fue tan frío y cruel, hasta tu última foto pudo esconder de mí, de mí. La pregunta da vueltas y vueltas por qué has querido partir. Si hasta las gotas de licor me saben solo a tu traición. Si hasta las gotas de licor me saben solo a tu traición. Vueltas y vueltas por qué has querido partir. Si hasta las gotas de licor me saben solo a tu traición. La hora ya te ha sido y yo me quedo sin explicación. A las gotas de licor me saben solo a tu licor, me saben solo traición. Porque el maldito otoño me ha dejado sin explicación.